Manos, manos arriba, manos arriba, manos arriba, que se vayan de este baile los que tienen siete vidas, que se vayan de este baile los que tienen siete vidas. Manos, manos arriba, manos arriba, manos arriba, que se vayan de este baile los que tienen siete vidas, que se vayan de este baile los que tienen siete vidas. ¡Fuera vos, pedazo de gato! ¡Gracias!